La vida es como un segundo de un gran acontecimiento y debes tener bien claro su fundamento. La vida es como un pasaje de una canción que marea. ¿Qué dice el coro? Y aquel que no se la sabe la tararea. Como dice el guayabero, filósofo popular, venga. La vida es un pasaje de ida del tren a la eternidad. La vida es como un pasaje de una canción que marea. ¿Qué dice el coro? Y aquel que no se la sabe la tarea. El primer paso que tú debes dar cuando es de día es con el pie derecho, como la gran profecía. Abona tu pasaje y hazle un guiño, una novicia. Y aunque te digan loco, sonríete sin malicia. Hazle un piropo a la muchacha de la esquina. Y cuando vuelvas al trabajo, cuando veas al portero, salúdalo aunque viajes en asiento delantero. Y a la viejita conserje, pregúntale por sus flores, cómo amaneció su espalda, cómo andan sus dolores. Porque a tu vecino todo si la vida lo deprime, coméntales de música, convídalos al cine. Moléstate a su tiempo con la suciedad de un baño y a reírse de un calvo, y es un día no hace daño. Ahí vuelve a casa a inventarte un cumpleaños. Y si la noche lo permite y también la naturaleza, paséate por la calle con manía de grandeza. Y si hay gente inoportuna, conversala con paciencia y duérmete como un tronco sin tener mal de conciencia. Porque la vida es como un segundo de un gran acontecimiento y debes tener bien claro su fundamento. La vida es como un pasaje de una canción que marea. ¿Qué dice el coro? Y aquel que no se la sabe la tarea. Pero querer volar con alas anchas, mi hermano, es una ambición fatal. Y cuando menos lo imaginas te caes y el golpe es fenomenal. La vida es como un pasaje de una canción que marea. ¿Qué dice el coro? Y aquel que no se la sabe la tarea. Canta, canta esta canción con ganas, de frente y a toda voz. Y no lo dejes pa' mañana, no lo dejes pa' mañana, que mañana yo me voy. La vida es como un pasaje de una canción que marea. ¿Qué dice el coro? Y aquel que no se la sabe la tararea. Lo dijo Pedro Navaja, el de Rubén Blades, cuando se notó la herida. Que la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. La vida es como un pasaje de una canción que marea. ¿Qué dice el coro? Por la mala maña de no razonar hay mucha gente que no comprende las reglas del juego y son los que van detrás. La vida es como un pasaje de una canción que marea. ¿Qué dice el coro? Y aquel que no se la sabe la tarea. ¡Venga! Y aquel que no se la sabe la tarea. ¡Otra vez! Y aquel que no se la sabe la tarea. ¡Ustedes solo! Oye, y camarón que se duerme, que se lo lleva la marea, y que dice el coro. Y aquel que no se la sabe la tarea. Si te duele la cabeza después de tomar Habana Club, porque tiene tremenda cefalea, que dice el coro. El que llega tarde al baile, decía mi abuela de consolación, de sus pilas de río, acaba bailando con la más fea. ¿Qué dice el coro? Y aquel que no se la sabe la tarea. El camarada Kim Jong-il, ¿sabe quién es? Es el presidente de Corea. No tiene nada que ver, pero pega. ¿Qué dice Colo? Y aquel que no se la sabe la tarea. La vida es como un segundo de un gran acontecimiento. Y debe tener bien claro su fundamento. La vida es como un pasaje de una canción que marea. Buenas noches, San Miguel de Tucumán. Y aquel que no se la sabe la tarea. El resto del estribillo se lo dejo de tarea. Que dice el coro. Y aquel que no se la sabe.